Santa Elena, Marquito. Allá en la mesa entre ríos a orillas del Paraná, hay una ciudad hermosa que es orgullo litoral. Poblada de gente buena con mucho cariño te recibirán. Poblada de gente buena con mucho cariño te recibirán. Oh bella Santa Elena, yo te quiero cantar. Oh bella Santa Elena, mi verso tropical. Oh bella Santa Elena, yo te quiero cantar. Oh bella Santa Elena, mi verso tropical. ¡Qué ritmo! Con mucho cariño para ti, Santa Elena. Eres una cristalaria, tus playas son de cristal. Paraíso de la pesca jamás te podré olvidar. Porque me dices amigos y buenas costumbres te quiero cantar. Porque me dices amigos y buenas costumbres te quiero cantar. Oh bella Santa Elena, yo te quiero cantar. Oh bella Santa Elena, mi verso tropical. Oh bella Santa Elena, yo te quiero cantar. Oh bella Santa Elena, mi verso tropical. Oh bella Santa Elena, yo te quiero cantar. Oh bella Santa Elena, mi verso tropical. Oh bella Santa Elena, yo te quiero cantar. Oh bella Santa Elena, mi verso tropical.